ahora se cree bacán. Usa su apellido en el estacionamiento, no cacha nada, queda en ridículo. Queda en ridículo. Eso lo así porque soy político. Yakaman, Yakaman, andate a la mierda. Yakaman, Yakaman, te creí bacán. El viejo de al frente dice que somos jóvenes, drogadictos con metiao y esquizo, no cacha nada. No sabe ni escribir. No sabía ni escribir.